Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recital de poesía y música lírica afroamericana se presentará hoy en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18:30. En el evento participarán la soprano cubana Teresa Janet y la poetisa Georgina Herrera, también cubana. Con este recital se cierran las actividades del Simposio Internacional Escucha mi Voz, que se desarrolló en Ibarra y dos parroquias de Carchi la semana pasada como parte del Decenio de los Pueblos Afrodescendientes en el Mundo, que comienza este 2015 según la resolución de la ONU. Internacionales. México. La exposición Ecos de Tinta y Papel de la Intimidad de Frida Kahlo se inauguró este lunes en Ciudad de México. Se exhiben cartas y recados escritos por la desaparecida artista mexicana Frida Kahlo a personajes como su médico Leo Eloeser, así como a la actriz Dolores del Río y su media hermana María Luisa, y a su esposo, el reconocido muralista mexicano Diego Rivera. La muestra también incluye imágenes del artista tomadas por reconocidos fotógrafos de la época como Edward Weston, Imogen Cunningham y Julian Levy. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.